Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Coigüe, Notophagus dombeyi. Este árbol mide 45 metros, su hoja mide 3 centímetros. Este árbol, como el roble, es un gigante. El bosque, cuando es adulto, posee un tronco recto y cilíndrico, libre de ramas inferiores. Es una especie perenne o siempre verde. Sus semillas son pequeñas y pueden volar a gran distancia, lo que le permite colonizar áreas abiertas y formar densos renovales. El coigüe puede crecer desde el nivel del mar hasta el límite superior de la vegetación arbórea en las costilleras, pero no tolera bien la sombra de otros árboles. Cuando está joven, forma generalmente bosque puro, pero a medida que crece se asocia con otras especies que van arrimándose a su sombra, como tepa, mañío y ulmo. Su madera es de color amarillo, crece con vetas rojizas, las utilizan en construcciones y carpintería. Conociendo nuestra flora y fauna. En el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.